¿Qué pasó? Ya nos vamos. Vamos a ir a buscarlos. ¿Le pusiste gasolina al motor? Sí, ahí la llevamos. Ay, Esteban, ¿qué hora es? No sé, pero ya va a amanecer. ¿Y a dónde van a ir? Ya buscaste en casi todo el margen del río. Sí, pero estaba pensando que si Diego estuvo aquí en la bodega y si no fue al pueblo, entonces tiene que haber estado entre aquí y la cabaña. Por eso no creo que esté cerca del río, sino en la parte que quedó inundada. Ahí no hemos revisado. Bueno, puede ser. Eso suena más lógico. ¡Nos vamos! Bueno, chao. Deséame suerte. Chao. Bien, todos sabemos qué hacer en un caso como estos. Así que, por favor, transportes, brigadas, asistencia médica, alimentos. El alcalde ya nos autorizó para llevar todo el equipo a Río Amarillo. Yo sé que nadie quiere estar en estas circunstancias, pero no podemos escoger. Así que en cuanto podamos, nos vamos a movilizar. ¿De acuerdo? Eduardo, por favor, acompáñeme. Tenemos que ir a la oficina central. Está bien, doctora, yo le llamo. Doctora, yo sé que usted me dijo que no era de mi incumbencia, pero la actitud de ese minero no es la de una persona normal. Algo tiene que haber pasado, y algo grande para que se alejaran así y hasta discutieran de que les brindara ayuda. Mire, usted lo dijo, Eduardo, no es de su incumbencia. No, doctora, sí es de mi incumbencia, puesto que afecta el trabajo del comité. Por favor, dígame, ¿qué pasó con ese minero de Río Amarillo? Yo no sé, Bueno, vea, un día, cuando apenas yo estaba llegando a este hospital, me tocó atender a una señora de Río Amarillo, la esposa del minero, de don Joaquín. El que era el enlace del comité con el pueblo. Sí, sí. Bueno, lo que pasó es que ella llegó agonizando. Ya llevaba mucho tiempo enferma de cáncer, pero él nunca la trajo. Dijo que no nos tenía confianza. Fue uno de los hijos el que la vino a dejar. Y bueno, yo... ya... Ve, Eduardo, ya no se podía hacer nada y la señora murió aquí el mismo día. Cuando don Joaquín llegó estaba furioso porque lo desobedecieron. Pero, bueno, cuando se dio cuenta que se había muerto, dijo que era mi culpa. Sí. Que ella estaba mejorando y que todo había pasado por sacarla de la casa. Por eso dice que se murió. ¿Y? ¿Sabe lo que hizo? Me gritó y me dijo que yo la había matado. ¿Pero usted no trató de explicarle? Por supuesto, pero él no quiso escuchar. Y bueno, no sé qué pasó, pero discutimos y... Yo me enojé también y en la discusión... Se me salió decirle que había sido él, que él la había matado por ignorante y que si de verdad la hubiera querido, entonces hubiera buscado ayuda. Sí, él pudo haberla salvado. No sé. Al día siguiente, don Joaquín enterró a la señora y cortó toda relación con Valle Grande. Ya veo. ¿Y la demás gente de Río Amarillo? Aislada también. Parece que... prefirieron apoyar a don Joaquín. Don Pedro. Dígame, Claudia, ¿qué se le ofrece? Bueno, quería decirle que siento mucho lo de su esposa. Casi no la conocí, pero sé que usted la quería mucho. Y estoy segura que ella también lo quería mucho. Gracias, muchacha. No lo puedo creer. Ella tenía 15 años cuando nos casamos. Era la mujercita más linda de todo el municipio. Tenía más pretendientes que nadie. Pero me escogió a mí. Me acompañó cuando nos vinimos a esta montaña a empezar un pueblo. Y ve ahora, el río se la llevó y se llevó el pueblo. Pero no fue su culpa. No había nada que se pudiera hacer. Ay, toda esta tragedia se pudo haber evitado, Claudia. Si hubiéramos revisado el río antes de que comenzaran las lluvias, si hubiéramos alejado el pueblo del cauce, tantas cosas que pudimos hacer diferente. ¿Y qué va a pasar ahora con el pueblo? No tengo idea. ¿Y vos? ¿Tenés idea qué vas a hacer? Ya empieza a calentar un poco. Deberíamos intentar otra vez o nos vamos a quedar aquí para siempre. En el último casi terminás hundida en el agua. Además, en este momento me preocupa más la lluvia. Está subiendo demasiado la corriente. Pero no como para que se venga otra correntada, ¿verdad? Espero que no. De todas formas, al paso que vamos, no falta mucho para que se lave todo. ¿Qué hacemos? No podemos quedarnos esperando a hundirnos aquí. Tampoco vamos a nadar. ¿Qué hacemos? Ay, y si flotamos con la corriente, en algún momento tendríamos que pasar por alguna parte seca. Sí, y antes podemos pegar con todas las piedras y las ramas que arrastra el río. Si no te gusta, entonces sugerí algo. Está bien. Ay. Doctora, la gente está respondiendo. Qué han bien. Traído muchos alimentos y medicinas. Bien, bien. ¿Y qué pasa con las otras zonas? Bueno, están controladas. La mayoría están volviendo a la normalidad y se supone que debería llover menos de aquí en adelante. Bueno. Pero bueno, ¿y qué dicen de la capital? Parece que en este momento no pueden enviarnos ayuda. Eduardo, la situación en la costa es más difícil que aquí. Y mandaron los equipos de rescate para allá. Vamos a tener que esperar para ver si pueden enviar transporte aéreo. Pero doctora, no podemos esperar. Tenemos que encontrar otra manera de entrar por tierra. María, no nos queda tiempo. Necesitamos una solución ya. Vamos a tener que nadar. Hay que intentar llegar a la parte seca. ¿Qué? ¿Los dos al mismo tiempo? No, mejor déjame ir a mí primero. Pero tenés que estar atenta, esta cosa se está desapareciendo. Diego, ¿cómo vamos a hacer si algo pasa? María... ¿Oís eso? Parece un motor. Es un motor, tiene que ser Esteban. ¡Esteban! ¡Esteban! ¡Esteban!